Camarero, soy diabética y tengo colesterol. ¿Qué me recomienda? Pues hacer un poco de deporte, señora. Hombre, qué gracioso. ¿Qué me recomienda de comer? Le recomiendo una ensalada de lagazo y un pescado a la plancha. Y de postre, una manzana. Comida sana y deporte es lo mejor para la salud. Es un consejo de Radio Los Olivos.